Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos un viernes más, una noche más a esta cita que durante unos 120 minutos tratamos de acompañaros con esos temas que nos gusta a los que nos sentamos alrededor de la radio o los que vamos en el coche escuchando la radio, que hemos llamado Voces del Misterio. A mí me gustaría empezar dando mi más sincero agradecimiento a esas 19 provincias y 5 países que redifunden este programa, con una audiencia, en algunos casos, millonaria, y no estamos diciendo nada que no sea cierto, que los datos estadísticos están ahí. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, tanto aquí en directo en Sevilla como en el resto de lugares repartidos por toda España y por el resto del mundo. Hoy, formato normal, formato de colaboradores, formato de revista y de artículos muy bien hilados. Alrededor de la mesa tenemos esta noche a nuestros compañeros Carmen Bravo y Lorenzo, son miembros del grupo GPS, que nos van a tratar de mostrar los misterios en el Cronil, varias investigaciones que ellos han llevado en esta localidad sevillana. Después nuestro compañero José Apolo, que no sé todavía de qué viene vestido, ya nos dirá de qué va a hablar, porque la verdad es que es un misterio, como siempre nos trae un personaje o varios personajes, que además siempre es alegría para el guión de este programa. Teresa Bernal, que hoy vamos a hablar con ella de brujas. Todavía no sé, y lo quiero dejar ahí para que el oyente, la imaginación se lo lleve donde quiera. No sé si vamos a hablar de las brujas o de la ciudad. Yo sé de qué, pero de todas formas, no os preocupéis. Os lo dejo ahí y ya vosotros intentad averiguar de aquí hasta que empiece la sección de ella de qué vamos a hablar exactamente. Ana Garrido, juegos de niños, pero bajo otro punto de vista. Quizá dentro de esa culturilla infantil, a lo mejor hay oculto algún otro mensaje, quizá a lo mejor esotérico, o a lo mejor incluso algún mito, quién sabe, ella nos lo va a ofrecer esta noche. Y para terminar, nuestro compañero Ismael Cabeza nos va a dar el colofón final del directo con una pregunta: ¿es posible revivir a los muertos? Así, como el que no quiere la cosa. Para finalizar, la guinda del pastel, nuestro compañero José Manuel García Bautista hoy nos va a ofrecer pues un interesante documento sobre santos y reliquias. No os lo perdéis porque algunas de ellas son, en algunos casos, jocosas, pero otras son sumamente interesantes. Así que, sin más dilación, voy a ofrecer los medios de comunicación. Hacemos una breve pausa para pasar la página y empezamos con Carmen y Lorenzo. Pero voy a decir que, para poneros en contacto con nosotros, dentro de poco tiempo estará activo nuestro Facebook, Voces del Misterio. Nuestro Twitter, Voces del Misterio. Repito, Voces del Misterio. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto, en minúscula, Voces del Misterio, todo junto, @gmail.com. Así que ya sabéis que podéis hacerlo llegar cualquier tipo de comentario, artículo, petición o incluso si queréis que vayamos a hacer alguna investigación donde os encontráis. Ya digo, no falláis, ni pestañea porque estamos aquí en nada. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. casi siempre, ojalá fuera siempre, pero los fenómenos parapsicológicos son atemporales, intentamos ofrecer en este programa alguna investigación. Y para ello tenemos a dos personas que no paran ni un instante de ponerse las botas, de colocarse la ropa cómoda y de ir y pasar noches enteras casi sin dormir para ofrecernos después los resultados de esas investigaciones parapsicológicas, que lo que pretenden en definitiva es dar respuesta a una pregunta: ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay algo más allá? Y con esa pregunta y con ese espíritu de investigación es como Lorenzo y Carmen, Carmen y Lorenzo, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Se pertrechan y van, en este caso, nos han traído pues algunas investigaciones realizadas en la localidad de El Coronil, en Sevilla. Exacto. E incluso vamos a tener la oportunidad de oír algunos audios de esas investigaciones que vosotros mismos habéis realizado. A ver, el interés del Coronil, ¿por qué caso empezó? ¿Cuál fue la primera noticia que os llegó para que os pusierais rumbo a esa localidad? Pues sabéis que tengo un grupo en Facebook. Uh-huh. Y ¿digo el nombre o no? Dilo, por supuesto, claro que sí, por supuesto. Saludo a mis niñas. Muy bien, perfecto. Entonces, una compañera del grupo me agregó de amiga y vio a qué nos dedicábamos y que estábamos aquí en Voces del Misterio y que nos gustaban las investigaciones, y se puso en contacto conmigo a través de Facebook. Me pidió el número de teléfono y que tenía, uh-huh, que hablar conmigo. Bien. Le pasé el teléfono, ella se llama Ana, y nos cuenta que ella es del Coronil y que, uh-huh, tenía varios casos que conocía perfectamente y que le gustaría contárnoslo. Me llevé dos horas hablando con ella por teléfono y decidimos ir hasta allí. Escuchando las historias de aquellos lugares, la verdad es que nos sorprendió bastante y decidimos ir, ¿no? Entonces, el primer lugar lo llamamos porque, bueno, nosotros sabéis que no decimos el lugar en concreto ni el nombre verdadero del sitio, porque, uh-huh, se hacen bastantes destrozos después de decir los lugares, no por todo el mundo, pero bueno, uh-huh, la verdad es que los hay. Entonces nos fuimos a lo que le llamamos nosotros el Cortijo del Coronil. Ana nos cuenta que ahí en ese cortijo vivía una familia con sus hijos y el matrimonio. Era una casa de dos plantas y tenía un patio exterior donde vivían también los trabajadores de la casa. Había vaqueriza, la verdad es que es un cortijo bastante amplio. Nos cuenta que en el pueblo se cuenta de que el marido llegó un día al pueblo y escuchó de que la mujer estaba pues liada con un vecino del pueblo. Uh-huh. Él cogió su coche, se fue hacia el cortijo y no sin pensárselo pues mató a la mujer y en venganza pues a sus hijos. Más tarde él se suicidó, uh-huh, en aquel lugar. Entonces se ve que se quedó impregnado de aquel suceso, porque cuentan aquellos lo visitan, y de hecho nosotros tenemos psicofonías allí muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, dice puta, y es un hombre, vamos, que se ve, y además con la agresividad de enfadado y perdón. Uh-huh. Y cuentan, y de hecho tenemos psicofonías de bajar la escalera, que este señor, sí, se dedica a pasear por la casa en busca de lo que es la mujer, supongo. Sí. Para volverla, uh-huh, a matar y una y otra vez, vamos. Sí, es lo que suele, las apariciones recurrentes. Uh-huh. Vale. Esa casa se cierra, es abandonada en los años 60. La compran, empiezan a hacer remodelaciones y resulta que hay un accidente allí de un trabajador. Entonces, uh-huh, empiezan a cogerle miedo, empiezan los rumores y empiezan a decir que es el dueño de aquel cortijo el que se dedica a provocar esos accidentes. Entonces, imagínate, desde aquel entonces aquella casa, además es curioso porque tiene la chimenea de otro año de construcción, uh-huh, se ve que hay techos de chapa, sí, que no es normal en los años 30, yo qué sé, hay varios elementos, sí, sí, de construcción se ve que quisieron reformarlo, uh-huh, pero debido a los fenómenos paranormales que tuvieron y a que varios trabajadores vieron a este hombre que se les aparecía por los pasillos, por los alrededores, pues nadie que quiso seguir trabajando en esa obra de remodelación y lo dejaron. Y más que se nota bastante, como hay partes de la casa que tienen completamente unos azulejos y no mejor el suelo, de terrazo nuevo, que podría decirte de los años 70, 80, y hay otras que sí son de la época de los años 30, más o menos. La hemos estado dos veces, en dos ocasiones. Una, sí, fue con David y Erika, uh-huh, y otra fue con Dani y Vero. Y en la última que estuvimos con ellos dos, con Dani y Vero, se escuchaban pasos en la parte de donde vivían los trabajadores. Hay las escaleras que suben hacia arriba y se escuchaban como muebles arrastrarse, porque tú sabes que subiendo las escaleras estaba el suelo y no había nada, no hay techo, no hay nada, además es, vamos, que no se puede pisar el techo, y se escucharon perfectamente como mover los muebles de un lado a otro. ¿Fuisteis en varias ocasiones a ese lugar donde me dice, me estáis indicando ahora mismo? Sí. Varias ocasiones, vale. Bueno, habéis contado allí la historia, como en casi todos los casos es truculenta, una historia de muerte. Como siempre, la sangre es uno de los factores casi imprescindible, desgraciadamente, cuando una casa tiene algún tipo de actividad paranormal, y sobre todo esta es muy violenta. Bien, continuáis la investigación, me imagino que recogí algún tipo de datos sonoros, registros sonoros, sí. Fotografías... Sí, ahí tenemos la primera psicofonía que cogemos traído, o bueno, psicofonía, sí. Es una psicofonía, primer documento sonoro. Uh-huh. Primero estamos con la sesión de Spirit. Sí. Y hay dos contestaciones. Hay una que yo pregunto, ¿hay alguien aquí? Y la misma Spirit me dice yo. Uh-huh. Me contesta con un yo, y recibiendo esa respuesta, le vuelvo a preguntar. Y después, ¿quieres decirnos algo? Y se cuela una psicofonía. De un hombre, como parece un hombre mayor, sí. Dice, fuera. Pero además impresionante, la vaya a escuchar. Bueno, pues vamos entonces a oír esos cortes. El primero de ellos es la que dice, fuera. Fuera, vamos a oírla. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Quieres decirnos algo? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Quieres decirnos algo? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Quieres decirnos algo? Bueno, pues ahí durante la sesión de Spirit Box, una de los aparatos que se suelen utilizar en las investigaciones para intentar esclarecer un poco los hechos ocurridos en el lugar, se oye una psicofonía, o sea, no sale a través de la Spirit Box. Lo de fuera lo dice la grabadora, no es por la Spirit. Sí, por eso. Tenemos la Spirit, sin embargo lo dijo por la grabadora. Una grabación. ¿Y la otra, el otro audio que traéis esta noche? La otra no es psicofonía, es unos lamentos. Uh-huh. Además se escuchaba muy bajito, está ampliado, que se escuchan mejor con, hay que decirle a los oyentes que si tienen unos auriculares cerca que se lo pongan, vale. Porque lo he tenido que ampliar bastante. Uh-huh. Porque lo escuché casi de rebote, está escuchando de la vez cuando dejamos las grabadoras. Uh-huh. Y nos salimos todos fuera. Sí. Se quedaron las grabadoras dentro y se escuchan estos lamentos. David, el compañero, estaba con nosotros y allí no había nadie, nada más que nosotros. Vale. Uh-huh. Y se escuchan unos lamentos, la verdad que diríamos que casi aterradores son, de una persona sufriendo. Pues vamos a tratar de oírlo. Quien vaya en el coche, que suba un poquitín el volumen de la radio, y quien esté en casa, si tiene auriculares, si no, la radio pegadita al oído, a ver si somos capaces de saber qué dice. ¿Sabéis lo que dice la grabación, quizá? Escuchamos el lamento, pero luego la voz pues, no... Hay una voz antes que parece de un niño o una niña pequeña. Uh-huh. Que parece llamar o parece pedir algo. Yo no he hablado de la voz antes porque no la había escuchado bien. Uh-huh. Bien como la escucho ahora. Yo creo que al principio dice papá. Es que no me extrañaría darte papá. Cuenta. Que y la historia, algo. Claro, la historia es eso. Quizás en ese momento es cuando los mató, o cuando ese niño dijo papá antes de viendo que lo iba a matar, o quién sabe. Bueno, la verdad que sí, se oye. Yo he llegado a distinguirlo con un solo auricular, porque yo tengo la costumbre de quitarme uno cuando estoy en el estudio. Pero sí, lo he podido percibir como dice papá al principio, arrastrando la A final. Y después, otra cosa que eso sí no me ha dado tiempo a concentrarme lo suficiente para poder oír. Pero bueno, hay que decir que obviamente el tema de escuchar la psicofonía es escuchar una y otra así como las tres, más de 300 que tenemos nosotros, muchas veces además, y las grabaciones que nos mandan las personas que vienen a la ruta segundo a segundo, y después se te hace el oído todas esas cositas. Bueno, después de estas dos grabaciones, ¿habéis vuelto a ir otra vez a este lugar, a este... No, de momento no hemos vuelto, ahora ya lo hemos dejado porque como teníamos bastante material, pues estamos ya con ello ya... De momento nos vamos a dedicar a analizar lo que tenemos. ¿Algún otro caso más que tengáis del coronel que queráis contarnos esta noche sobre lo que ha ocurrido? ¿Alguno más? Ya te digo que Ana nos contó varios casos y ahora os voy a contar uno de un salón de celebraciones que hay en aquel pueblo. Allí, antes de ese salón de celebraciones, pues era una vivienda. En él vivían un matrimonio sin hijos. Él se llamaba Manuel, ella Rosario. Y no se sabe el motivo ni por qué lo hicieron. Se supone que fue por robo, pero Ana, que era la criada, se encontró a este matrimonio muerto, que lo habían asesinado a martillazo. Vale. Y me imagino que después de esa escena dolorosa, obviamente, en la cual pues hay alguna referencia en prensa sobre ese hecho. Sí, de hecho traigo lo que es la portada del periódico. Si ponéis en internet lo que es asesinato coronil, vamos a poner nosotros. Sí, os sale asesinato coronil. Ya os he puesto. Os sale una hoja de una revista de época de 1935. Donde os cuenta, se ve muy pequeñito, pero si lo ampliáis... Voy a tratar de buscarlo para ponerlo, que nuestros oyentes, los que consultan en Facebook, tengan la referencia de ese documento. Perfecto, pues no os preocupéis. Y bueno, en ese caso que estáis investigando, habéis visitado esa vivienda, ¿no? Esa casa. Ahí, ¿no? Ahora, como ya te cuento, es un salón y de momento no dan permiso. Estamos en ello. Como tenemos la ayuda de Ana, pues quizás lo encontremos pronto lo que es el permiso, y evidentemente Voces del Misterio y GPS estará ahí para investigarlo. Nos cuentan de aquel lugar que ahora mismo actualmente los trabajadores dicen que al colocar lo que es la mantelería, y es una especie al vianda. Cuando a mí me lo contaban, es una especie de vianda que cambia lo que es la cubertería, los vasos. Es increíble, hay muchísimos fenómenos en aquel lugar, así que deseando de ir. O sea, todavía no tenéis... Hay que solicitar el permiso, vale, es privado, bueno. y ahora mismo... Imagino que sí obtendréis el permiso seguramente, y nos traeréis seguro mucha información sobre ese sitio. Está claro. Seguro. Bueno, ¿algún sitio más ya para terminar? Sí, antes ya luego... Si tenéis más, vamos a hacer una segunda parte, no preocuparos. Vale, ¿eh? Pues como pincelada, además una casa que estaba, que vinisteis ustedes con nosotros, que la que llamamos la casa de la Inquisición. Donde ha sido varios negocios que evidentemente por mala suerte o negatividad del lugar no han llegado a cuajar, ¿no? En aquel lugar decidieron venderlo. Lo último fue un bar de copas, y en el patio, escarbando, porque tiene unas columnas muy bonitas, romanas, ¿verdad? No se le veían los pies y decidieron escarbar para que se viese lo que es el pie de la columna. Y escarbando, encontraron una espada. Espada que presuntamente es de la Inquisición. Vale. Y luego en la parte exterior de esa casa... ¿En la parte de la piscina? En la parte que iban a hacer una piscina, encontraron restos humanos. De hecho, la obra está ahora mismo paralizada porque están averiguando. De hecho, estuvimos allí dentro. Que ustedes os acordáis que estuvimos y sacamos psicofonía. Y aquí también tenemos dos audios. Tenemos un par de audios buenísimos también. Pues, si los tenéis por ahí, sí. Pues deciros. Pues, en la que nuestro compañero, David, pregunta, ¿quién eres? Y una voz, ya todos conocemos el nombre de Pazuzu. Ah, sí. Uno de los demonios, que además José tiene una reproducción de él en casa. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y es lo que dice precisamente? Sí, pues sí. Vamos a oírla. ¿Quién eres? Pazuzu. Pues eso parece que dice. Así que, ¿y tenemos otro? Ya no pregunto más, tú. ¿Y tenemos otro? Sí, y el último de momento, porque estamos todavía limpiando, tenemos cientos de carpetas llenas de audio. Y este también pregunta, David, ¿hay alguien en este lugar? Y contesta, vivo. Vaya, pues vamos a ir a esa grabación. ¿Hay alguien en este lugar? Vivo. ¿Hay alguien en este lugar? Vivo. ¿Hay alguien en este lugar? Vivo. ¿Hay alguien en este lugar? Vivo. Bueno, está claro que está allí y además vive en ese lugar. Hay veces que yo lo pienso así, que a lo mejor algunas de las entidades no saben todavía que están, que han fallecido y siguen allí en ese lugar paseándose como si aquello siguiera siendo suyo y como si siguieran viviendo y en definitiva como si no hubiera pasado absolutamente nada. Muy interesantes las investigaciones que nos habéis traído esta noche. Os emplazo a que hagamos, si os parece bien, una segunda parte e incluso si se da la casualidad que hayáis investigado en ese tiempo, que podamos hablar de los casos. Así que muchísimas gracias, compañeros. Nada, le damos la vuelta a la hoja radiofónica y nuestro compañero Eduardo nos vuelve a abrir micrófonos para pasar ahora con nuestro amigo José Apolo, compañero, que hoy viene con una armadurita un poquitín llena de sangre de mariscal francés. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Compañero José Apolo, que lo que tiene bien ataviado esta noche es, como decía, con una armadura de mariscal francés, con unas poquitas de... como le gusta a él, le gusta adornada, le gusta con adorno. ¿Me la puedo quitar ya? Es que No. Ahora he castigado. ahora he castigado por eso, ahora por haberte traído la armadura. Bueno, ¿de quién vamos a hablar esta noche? Creo saberlo, pero de todas formas, a ver, confírmelo. Pues vamos a hablar del mariscal de las tinieblas, Gilles de Rais, más conocido también como Barba Azul. Uno de los peores tipejos que ha pisado Europa en siglos. Por eso. Viene fuerte. A ver, Apolo. Pues la historia nos ha demostrado que unir poder con la mente de un psicópata es de las peores combinaciones que posibles que se puede dar. Y lo normal es que deje un reguero de muertos como dejó precisamente este hombre. Lamentablemente hoy en día pasa exactamente igual. Sí, pues la verdad es que sí. Pasa que quizás sean de otra manera, pero básicamente es lo mismo. Pues en esta ocasión nos vamos a ir a Francia al 10 de septiembre de 1404. Y ese día viene al mundo un precioso bebé, que sus padres le llaman Gilles de Montmorency Laval. El francés no es lo mío. No, es que sea lo tuyo, Apolo, es que el nombrecito... Sí. Si no tenían ganas de niño, que no lo hubiesen pagado con un chiquillo, hombre. Bueno, pues este niño nace en el castillo de Chantosé, en la Torre Negra. No tenían otro... supongo que no tendrían otro lugar en el castillo, precisamente en la Torre Negra. Pues el pequeño pues fue creciendo, poco a poco, y con ella empezó a aflorar ya el sociópata que llevaba dentro. Los tutores y nodrizas estaban de él hasta... mejor no lo digo. ¿Qué pasa? Que era un buen muchacho, ¿no? Sí, el desde pequeñito marcaba manera ya. Desde pequeño promedio. Qué barbaridad. El gran cambio llega cuando él tiene 9 años. Su padre, Luis II, pues partió a una de las habituales cacerías de los nobles. Claro que no hacía otra cosa, generalmente. Pues la tragedia se cruzó en su camino. Pues un jabalí, en plena lucha por su vida, pues arremetió contra este buen señor y lo hirió gravemente y le clavó los dientes en el abdomen, haciéndole un destrozo absolutamente terrible. Se lo llevaron al castillo y este hombre lo que quería era despedirse de su hijo. De familia. La imagen que presenció este chico cuando llega y se encuentra al padre en un baño de sangre en la cama, prácticamente con las vísceras fuera, esa imagen se le quedó a él grabada en la mente y ya veremos qué pasará después con esa imagen. Te temo. El caso es que al poco tiempo de fallecimiento de su padre, pues siguió el de su madre, Marie de Craon, y él y su hermano quedan bajo la custodia de su abuelo. Un tipo cruel, despiadado, sin escrúpulos, y lo único que hacía era infundirle a los niños era el, digamos, el estilo de vida que tenía que tener él. Bien. Que era hecha a pagar el fuego con gasolina. Sí. Básicamente. Te entiendo. Pues ya a los 14 años el abuelo le regala una armadura carísima para nombrarlo caballero, y él al principio pues jugaba con, una vez nombrado caballero, pues con los muñecos de entrenamiento. Ya después pasó a los animalitos del castillo, pero se aburría. Sí, claro. Y llega el día en que tiene la genial idea de ponerse a jugar, a combatir con un pequeño de allí del castillo, con un amigo suyo. El pobre se llama Antoine. Dice el pobre. Pues la cosa en el juego se fue calentando. Como suele ocurrir con los críos pequeños, pero caso si es con una espada, pues el caso es que le clavó la espada en el cuello. Y en lugar de ayudarle, se sentó a ver cómo se desangraba. Moría su amigo desangrado, se le iba a ir a chorros. ¡Qué barbaridad! El abuelo, por la condición de noble, pues lo pudo solucionar con el padre, con una suma económica, y de ahí no pasó la cosa. Ya a él, ya el abuelo ya estaba hasta las narices del nieto, y lo envía a combatir a la guerra de los 100 años. Ajá. A las órdenes del duque de Bretaña. Ahí los que lo vieron combatir era que se volvía prácticamente loco en el combate. O sea, el fragor de la batalla era un auténtico, como si desatara una bestia. Su mundo, ¿no? Su mundo. Sí, sí. Ambiente. Era matar, y siempre estaba en la primera línea y estaba en lo suyo, en su salsa. ¿Y no tiene miedo de morir el señor este? No. Era, él pedía, él propiamente pedía la primera después línea. ¿Después de lo que había vivido desde pequeño, Jesús? Qué barbaridad. Cada día me quedo más sorprendido de la condición humana. Continúa, José. Pues ya cuando terminó la campaña militar, pues yo volví a su casa, y ahora ya era hora de que buscara esposa, ¿no? Cualquier noble francés en esa época, y más siendo francés, pues intentaría cortejar a una dama y demás. Él no. Claro. Él raptó a su prima. Ah, bien. Se la llevó al castillo y se casó con ella. La familia no estaba conforme porque lo conocían. Sí. Y no bastante con eso, pues fue y raptó a su suegra y la tuvo allí unos cuantos meses a Paniagua. O sea, su tía. Sí, tía y suegra. El caso es que la descendencia no llegaba, entre otras cosas porque a Gilles de Reyes las mujeres como que no... No. No, que no podía ser. Que no. Que... Al finalmente, y es de suponer, tras una borrachera, pues consiguió tener descendencia. Ah, tuvo descendencia. Sí, finalmente la tuvo. Su mujer se escapó ya del castillo. ¿Pero con su prima? Con su prima. La prima huyó, pero él tampoco le puso ya mucho reparo, ya que le daba exactamente igual. El caso es que al poco tiempo, el del rey, el delfín de Francia, Carlos VII, lo reclama para la guerra, y es ahí cuando conoce a Juana de Arco. Bien. Bueno, una esquizofrénica de tomo y lomo. Esta es la sesión haciendo amigos. No, yo decía que Dios los cría. El caso es que cuando él conoce a Juana de Arco, para él todo cambia. Ya él la considera a ella la voz de Dios en la tierra. Y quizás estamos ante los años más felices de la vida de Gilles de Reyes. Porque todas las cosas, primero además estaba combatiendo, estaba matando, y además defendía a Juana de Arco. De hecho la salva en un montón de ocasiones de morir casi en última instancia. Vaya. Pues debido a las victorias que tenía y todo eso, pues lo nombran mariscal de Francia, siendo el mariscal más joven de la historia de Francia. El problema llega cuando Juana de Arco es apresada, juzgada, y como todos sabemos, quemada en la hoguera. ¿Sí? Gilles de Reyes se queda a unos escasos kilómetros de poder salvarla, con tropas pagadas con su bolsillo. Y cuando llega y sabe lo que se da cuenta de lo que ha sucedido, se desmorona como un castillo de naipes. Y en su corazoncito, eso te iba a decir. Sí, sí, en el fondo. En su corazoncito, en el fondo. Pero muy en el fondo. A mano derecha. A mano derecha. El caso que cuando muere Juana de Arco, lo hemos dicho, se desmorona completamente. Y el único freno que tenía, que era su abuelo, también muere. Uf. Entonces, en su castillo de Fox, pues allí monta una especie de corte así extraña, esotérica, gastando dinero a manos llenas, y se obsesiona con la música de órgano. No se parece mucho al gusto que tenía anteriormente. Hizo construir órganos por todo el castillo y algunos portátiles, y él se hacía acompañar cuando iba por las mazmorras. Iba con alguien tocando el órgano detrás. Imaginar la imagen de Bill de Reyes. Un momento. O sea, que él se iba paseando por el castillo y alguien iba con un órgano detrás. ¡Qué barbaridad! O sea, que la imagen tenía que impresionar, os lo aseguro. No, era para... Porque no había YouTube en aquel momento, porque vamos a para sacarlo. Voy a salir un visita. Bueno, pues, increíblemente, es nombrado clérigo. ¿Cómo? Es nombrado clérigo. Y se acompaña más de un séquito. ¿Y qué lo nombró? De 50 eclesiásticos. Por la hostia que daba. Pero ¿quién nombra a ese hombre clérigo? Por Dios, que tú sabías. La iglesia nunca me dará de sorprender. ¡Qué barbaridad! Por favor, bueno, continúa. Es que me acaba de dar algo, vamos. Continúa. Pues dentro de la fauna esta con la que se acompañó, había un tal Prelati, con el que Gilles mantenía una relación. Y como en ese momento se encontraba totalmente obsesionado con el diablo, este tipo con los amigos, pues no tienen otra cosa que convencerlo de que para apaciguar el diablo, la mejor manera es con la entrega de sacrificios humanos, especialmente niños y jóvenes. Él dice que sí, tampoco puso ninguna pega. Así que los sirvientes comenzaron a recorrer los pueblos, aldeas, y en alguna ocasión él mismo iba a casa de la gente a reclutar a los críos, diciéndole que iban a servir al mariscal de Francia. Imaginaros el honor que era para una familia así, ¿no? O sea, que iba a tener una vida, pues, no se podía ni imaginar a dónde lo estaban mandando. Bueno, pues, las cifras son para agarrarse a la mesa o a la silla. Se llevó a más de 1,000 niños. ¿Mil niños? 1,000 niños y jóvenes. ¡Alegría! ¡Qué alegría! Bueno, pues lo pavoroso llegaba cuando ya llegaba la noche en el castillo de Fox. Allí comenzaban los ritos, conjuros, orgías de sexo y sangre. Y los chicos pues eran brutalmente torturados, violados y finalmente asesinados de la más variada manera. Algunas víctimas eran desmembradas. Había una afición. Él tenía una afición. Pero todo esto por gusto, ¿no? Sí, por gusto. Bueno, había una afición que era, es lo que voy, de la imagen que él tenía de su padre, que en una de sus aficiones era él abrir en canal a la gente, a sus víctimas, y repetir esa escena que él vio cuando pequeño a su padre. Es una persona que estaba obsesionada completamente. O sea, un enfermo. Bueno, en algunas ocasiones se sentaba encima de la víctima, las abrazaba mientras moría. Algunas veces hacían concursos de belleza. Un detalle por parte es de... Es curioso lo del concurso de cabeza de belleza, en el que solamente entraba la cabeza del modelo a... ¡Qué alegría más grande para esta hora de la tarde! Todo esto que estoy contando no es que nos lo estemos inventando. No, es historia. Porque además lo dijo él, lo contó él en su declaración en el juicio. O sea que... Es historia pura y dura. O sea que imaginemos cómo era el personaje. Es que cómo te llegaría a ser la cosa de que siendo un noble, siendo mariscal de Francia, ya hubo hasta que investigarlo. Hombre, un detalle por parte de la autoridad. Ya, después de 1,000 niños, tuvieron que esperar a que hubieran 1,000 desaparecidos para que. Y los que no se conozcan. Seguramente lo trincarían por la factura de la luz, casi seguro, porque sí, esta cosa. Bueno, la verdad que también lo investigaron porque raptó a un condestable del rey. Ah, bueno. No ves, que ya... es que se cegó. Se cegó. Lo que no rastó al rey es de milagro. Por eso digo, se cegó y ya no... Sí. Pues él en un primer momento se declara inocente. Lo que pasa que ya los testimonios eran tan tremendamente claros que uh-huh. ya... Claro. Ya era imposible. Que cantó la Traviata, pero absolutamente. Y además se puso a describir con todo lujo de detalles, pues, las barbaridades que había hecho. Vaya. Él finalmente, pues, se le acusa solo de 200 crímenes. Ah, bien. Solo de 200. ¿Y el resto? Yo creo que el resto también, ¿no? Que ya no habría bastantes pruebas o no habría bastante papel para el expediente. O no se le contaba más, ¿no? El escriba de la época diría, escúchame, para que no pongáis un folio. Que no es que no hay árbol aquí en Europa para folio para este muchacho, para que 200 nos quedamos. ¿Ya para qué? Pues fue condenado por asesinato, herejía y sodomía. Y bueno. Francia, lógicamente, pues entró en estado de shock. Uh-huh. Y el 26 de octubre... pues de 1440 y el de rey muere en la horca. Ajá. Me gustaría leer unos extractos de las declaraciones porque son para echarse las manos. Venga, vamos a leer. Confieso que maté a esos niños de distintas maneras y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. Todo esto lo decía él, ¿eh? Sí. Algunos les separé la cabeza del cuerpo utilizando dagas y cuchillos, con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándole la cabeza a golpes violentos. A otros los até con cuerdas y los colgué de puertas y vigas hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos. Gozaba en destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad, incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres y dolores de sus carnes inocentes. ¡Qué barbaridad! Imaginaos ante qué clase de... No iba a decir persona porque eso no es una persona. No, evidentemente. Y si seguimos, pues dice: yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que me empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Agradable estas las declaraciones, muchacho. Qué bien, qué alegría más grande. Bueno, la verdad que es un hecho. Nosotros aquí nos tomamos un poquitín así para suavizar un poco el relato, pero la verdad que si tomamos la historia y nos ponemos a leer a los casos de este señor, yo creo que será un libro sobre la historia de Gide Reis, a la página 90 o 100, va a tener que cerrar el libro y decir, no sigo leyendo, a no ser que sea de la cuerda, entonces ya me callo ahí. Yo, para mí, quizás sea el peor asesino de la historia. Sí, has traído, bueno, verá, aquí se podría hacer un día un ranking de los asesinos que has traído, que hay algunos también que se las traen, ¿eh? A tal cantidad, con la calidad, entre comillas, del trabajo. Ya, no, también es absolutamente terrible, pero absolutamente terrible. Bueno, pues nada, pues, José Apolo, muchísimas gracias por traernos a Gide Reis. Vamos a dar la vuelta. ¿Me puedo quitar ya la armadura? Sí, ya, ahora sí, ahora te la puedes quitar. Damos la vuelta a la hoja de la revista radiofónica y está preparada ya nuestra compañera Teresa Bernal. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Que no la ciudad de brujas, que es, vamos a hablar precisamente de las brujas. Vamos a conocer desde el concepto, pasando por, bueno, saber un poco por qué eran tan odiadas, la importancia, bueno, en definitiva, todo lo que nos tiene preparado siempre tan, de forma tan magnífica, nuestra compañera Teresa Bernal. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver la etimología y el concepto de las brujas, ¿eh? Mira, bruja viene del libro Bruixa. Ajá. Y concibe tres clases de brujas, tres personas que podemos considerar una bruja: mujeres con poderes sobrenaturales, mujeres que tienen conocimiento sobre alquimia, sobre hechizos, rituales y recetas mágicas, y también mujeres que no poseen poderes especiales, no necesariamente practican hechizos, pero que les gusta les gusta todas esas prácticas. Vale. Yo conozco una también, otra clase más de mujer. Bueno, no me lo digo. hay unas cuantas más. cuidado, que llegamos a un punto de esta noche. Que cuidado. Te vas a meter por camino, cuidado, que Jesús ni yo respondemos, ¿eh? Cuidado, que yo dirijo el programa de eso, pero no respondo, ¿eh? En definitiva, Jesús, que era muy difícil salvarse de la hoguera. Bueno, la verdad que, sí, era en aquella época era difícil, era aunque creo que era sumamente injusto los delitos que se le atribuían a estas personas por los conocimientos que tenían, ¿eh? Uh-huh. No por otra cosa. Pero bueno, vamos a ver un poco, hemos hablado también de la etimología del concepto, y podríamos hablar también de eso que traían tan de cabeza a la Inquisición de la época, de esas bacanales, esos uh-huh. aquelarres. En realidad, ¿era eso, Teresa, lo que practicaban estas señoras y estos señores? Vamos por partes. Venga, vamos por partes. Las brujas históricamente se las ha reconocido como las sacerdotisas del diablo. Uh-huh. Y sus famosos aquelarres, sí, que eran vistos como una amenaza porque se asimilaban, como bien dices, a las bacanales. Claro. ¿Qué son las bacanales? Pues aquellos que hayan leído a Eurípides, te sonará la historia. Las bacanales eran una fiesta que las mujeres celebraban en antigua Grecia en honor al dios Baco. Uh-huh. A estas mujeres que adoraban a Baco o a Dioniso, se las conocía como las bacantes. Dioniso Sobaco, como sabemos, era el dios del vino, de la vegetación, de la fecundidad. Y en esta fiesta las mujeres se lanzaban al desenfreno, bailaban desnudas, tomaban alcohol, sobre todo pues ingerían o se colocaban alucinógenos, uh-huh, organizaban orgías, uh-huh. Se decía también que despedazaban animales, que lo hacían como en una representación del momento en que Baco fue devorado por los titanes. Uh-huh. Esta idea de que despedazaban animales luego degeneraría a pensar que despedazaban a niños. Sí. Y recorría los bosques insinuándose a los hombres y haciéndoles daño. Como vemos, pues una representación, bailar desnuda, entrar en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Claro, eso era eso precisamente. Es que era eso. Perseguir a los hombres, o también lo mismo de estar desnudas y de ingerir sustancias alucinógenas, pues era representación de la fertilidad, de la fecundidad. Claro, ¿sabéis lo de la escoba, el mito de la escoba, porque era, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Bueno, entonces no digo más nada. Teresa, continuamos. Si lo sabemos todos, sigo para adelante. Es que hasta ahora no es la hora. Ana, pero es que no es la hora. Ya después se lo da el micrófono cerrado. Continúa, Teresa. Estas primitivas bacanales dan lugar a lo que luego se conoce como aquelarre. Uh-huh. Y también se conoce como sabbat, porque se celebraban fundamentalmente la noche del viernes al sábado. Era una reunión nocturna de brujas presidida por Satanás, que como sabemos, se aparece en forma de macho cabrío. Uh-huh. Bueno, y algunos detalles más sobre el tema de las brujas. Por ejemplo, vamos con algunas curiosidades. Uh-huh. Vamos con algunos conceptos y algunas cosas que sobre todo se le atribuyen mucho a las brujas. El caldero. Las brujas usaban, como hemos adelantado antes, sus alucinógenos. Sí. Uh-huh. Se dice que el caldero, se pueden representar a las brujas con un caldero en representación de esos brebajes y de esas sustancias alucinógenas que usaban como los preparativos para todo ese ritual. Cocinarlo, en definitiva, cocinarlo, ¿no? Exactamente. Eso, más que para pues hacer un el laboratorio, una receta mágica de cara a la gente, pues más que nada. Bien, perfecto. La escoba. La escoba, es que hay que contarlo, Jesús. Bueno, venga, tapen la forma suave. Tapen la oído a los niños, que lo que van a oír es, vamos a poner ya los dos rombos como antiguamente, en mi época los dos rombos aquí al lado, a la derecha, en cuanto quiera, Teresa. Vamos a intentar suavizarlo lo más posible, pero no se puede mucho. Venga, vamos a intentarlo. Pues las sustancias alucinógenas eran muchas veces tan tóxicas que ingeridas por vía oral, tomándolas, podían resultar mortales. Entonces lo que hacían era, pues, aplicarla de las horas íntimas de las mujeres, por vía vaginal. Claro. Y de ahí que se la represente con una escoba, con un palo, pues que podía simbolizar una especie de accesorio o juguete sexual. Volando, entre comillas. Ya sabemos el tema del vuelo también que se le atribuye, volar, pero bueno. Después de los alucinógenos, pues algo volaría. Claro, no, hombre. que no vuela. El sapo. Como las setas, estaba relacionado con los alucinógenos, con la toxicidad. Los sapos, hay unas clases de sapos que emiten sustancias tóxicas, que aplicadas pues funcionan como un alucinógeno. Además, se decían que estos sapos eran los protectores de las brujas. Entonces, las brujas realizan una serie de maniobras sobre el animalito, que no llegaban a matar porque era el animal protector, y ellas adoraban al sapo, porque era su protector, pues se lo colocaban en ciertas partes del cuerpo y les permitía volar. Entonces se dice que a las brujas se las veía volando la escoba junto con a un sapo. Ajá. Bien. ¿Y el gato? Pues el gato. Porque también se ve sí, la escoba también con ese gato, ese gato negro sobre todo, ¿no? Se comenta que las brujas se transformaban en gatos porque incluso Satanás. Uh-huh. Pues, curioso. Sí, y hay una relación precisamente con. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta la cultura precolombina. Uh-huh. Precisamente con los nahuales. Nahuales sí. Son esos seres de oscuridad. Sí. Que tienen la capacidad de transformarse en animales o en cualquier otro elemento de la naturaleza para confundir a aquella persona que quiere atacar. Uh-huh. Bien. En Chile, en vez de un gato, es un pájaro. Uh-huh. Bueno, el que acompaña a las brujas. Bueno, ¿y por qué las brujas y los malignos prefieren la noche para hacer sus fechorías, sino el día? Uh-huh. Hay lo que se conoce como la locura de medianoche. Uh-huh. Que se relacionaba a las brujas con ello y con la luna. Claro. Bueno, esto podemos relacionarlo cuando se estudia psicología felina. Sí. Y se explican que hay una especie de momento del día. Bueno, los gatos duermen muchas horas al día, pueden dormir 20 horas. Y que al llegar la tarde tienen un momento de hiperactividad. Uh-huh. Que se llama, pues, la demencia de media hora, la hora del gato loco. Sí. Nosotros no dejamos de ser animales. Obviamente. Hay personas, hay una clase de personas que están más activas por la noche y otras personas que están más activas durante el día, que... Y hay otros que no paran. Hay otros que no paran. Llámese José Manuel García Bautista. Sí, ese era por la tarde y terminaba por la madrugada. ¿Qué pasa con la noche? Vivimos, y eso lo comentó Ana, la compañera Ana, a programas atrás, que vivimos en la creencia de la antítesis de los contrarios. Si existe Dios, tiene que existir el diablo. Si existe el blanco, tiene que existir el negro. Si existe Cristo, tiene que existir el anticristo. El yin y el yang, claro. Exactamente. Si existe lo bueno, pues tiene que estar lo malo. Si el día... Al día se le contrapone la noche. Si el día es sol, es luz, es vida, la luz nos despierta, nos hace crecer los cultivos, las flores, es vida en definitiva. La noche, que es oscuridad, que es silencio, pues no tiene más remedio que ser la antítesis, la muerte. Uh-huh. Y claro, por lo tanto, quienes van a contracorriente y prefieren la noche, sí. Prefieren vivir la noche con claro. La luna en vez de con el sol, quienes se sumergen en la oscuridad, tienen que ser malos. Entonces no es que las brujas salgan por la noche, sino más bien que quienes salen por la noche pues no pueden ser claro. Buenas personas. Claro, eso era lo que pasa siempre. Es que de verdad hay algunas cosas que las asociaciones de ideas muchas veces son a la par injustas que malintencionadas, ¿no? Bueno, ¿qué se cuenta de las brujas y por qué eran tan odiadas? Lo estamos comentando ya sobre sí. La noche, Jesús. Bueno. Porque simplemente se salían de lo normal, se salían uh-huh. Del orden establecido. Sí. Iban uh-huh. Más allá, tenían más conocimientos. Muchas de las brujas que fueron condenadas, o sea, sí. Tenían conocimientos sobre medicina que no eran habituales, dominaban uh-huh. Las hierbas que eran curativas. Vamos, no, por su conocimiento en definitiva. Exactamente. Porque le estaba quitando el trabajo. Claro. Porque iban en contra de lo, claro. De lo normal, ¿no? Bueno, había algunos señores que decían: si estás enfermo, Dios te curará. Llegaba esta señora y decía: tómate la hierbita. Y el señor o la señora sería perfectamente sanado. Y decía: ¿esto cómo es? No. Aquí se nos acaba el negocio. Se nos acaba el chiringo, pero ya. Y fue por lo que empezaron a meterle mano a esta señora. Oye, la importancia de las brujas de Zugarramurdi. No la película, por Dios. No, por favor. No, no por favor. Madre del Señor. Jesús. Pues este caso es importante porque trajo aparejado el fin de la persecución de las brujas. ¿Ah? El fin de... Curioso. De decidir, ¿no? Que se les diera muerte. El caso de las brujas ya todo el mundo lo conoce. Uh-huh. No lo vamos tampoco... O sea que en la radio el tiempo es oro. Sí, la verdad que sí. Zugarramurdi está en Navarra. Uh-huh. Comienza con la denuncia de un vecino que acusa a un grupo de personas de practicar la brujería. Uh-huh. Entonces inmediatamente interviene el Tribunal de la Inquisición, sí. Pero aquello se les va de las manos. Los vecinos empiezan a acusarse los unos a los otros, se demuestran que muchas acusaciones pues no tenían realmente un fundamento de peso, no, uh-huh. No había pruebas reales, eran acusaciones falsas. Sí. Algunos de los acusados de la prisión llegaron a confesarse culpables, luego se descubrió que algunos que lo confesaron pues simplemente lo habían hecho bajo presión. Uh-huh. Se acusaban los unos a los otros. Confesaban o se acusaban por conseguir favores o porque simplemente les caía mal. Se desató el pánico entre la población, grupos de jóvenes y también mayores se encerraban en iglesias para supuestamente protegerse del diablo. Se desató un caos sin precedentes, ¿no? Y aumentaba el número de personas acusadas de brujería. Cualquiera podía convertirse en un acusado. Entonces, aquello llegó a una situación en la que de tantos acusados, pues, ni siquiera sabían cómo qué hacer con ellos. Entonces llega Alonso de Salazar y Frías, que fue el sacerdote y el justiciero, que vio que en realidad, con tanto hablar de la brujería y de las brujas en ese lugar, lo que estaba haciendo era atraer la atención. Entonces estaba consiguiendo un efecto totalmente contrario al deseado. La publicidad. Estaba consiguiendo la publicidad. Estaba consiguiendo fomentar la brujería y fomentar ese atractivo, ¿no? Sabemos que lo prohibido nos gusta, pues se agolpaba a la gente a ver qué pasaba con la bruja. La bruja y la brujería era el tema de conversación, entonces pues sí. Cortar y pues sí, pues lo sí. Que pasa es que ya pues habían muerto ya cuando se llegó a esa decisión, ya bueno, habían muerto muchas personas. Vamos a conocer algunos casos de brujas, vamos a hablar de un par de ellos y después de una de leyenda, porque la verdad que nos estamos quedando sin mucho tiempo. Vamos a hablar de Ángela de Labarté, perdón. Fue quemada en Francia en 1275. ¿Sabes por qué? No. Se la acusaba de dar a luz a una serpiente demonio lobo que comía niños. Vaya. Vaya. Una serpiente. Perdón, me repito. Un engendro entre demonio, serpiente y lobo. Que comía niños. Vale. Bien, perfecto. Y Alice Hilleder, condenada en Irlanda en 1324 por haberse casado 4 veces y tener relaciones con un incubo, con un fantasma. Habría cogido una fotografía o algo de eso en una cámara oculta. De verdad que las cosas que... Bueno, hay un hombre curioso. Sí. Dominica la Coja. Una bruja española. Era española y no consiguió librarse de la condena, aunque en este caso la horca. En este caso no fue la hoguera, fue la horca. Era una vieja curandera que fue acusada de pactar con el diablo, de hacer brebajes, asesinar niños, lo normal en una bruja. A ver, ya que te embrujas, pues ahora venga. Muchas hierbas curaban enfermedades. La acusaban de causar desgracias al pueblo mediante brebajes y cocimientos de venenos de culebras, sapos, lagartos, caracoles. Fue ahorcada en 1535. Bueno, y para terminar, una bruja de leyenda, como decía anteriormente, Sarah Helen. Sí, conocida como la mujer vampiro en Perú, que es donde está enterrada esta mujer. Pues Sara era inglesa y en 1893 fue condenada por gustarle la brujería y la magia negra. Juró regresar de su tumba para vengarse y, asustados los ingleses, no permitieron que fuera enterrada allí. La mujer vampiro se la llamaba porque se cuenta que sufría una enfermedad que posiblemente era tuberculosis y que se curaba bebiendo sangre. Hay varias versiones, pero la más especial dice que ella muere en la hoguera y que su marido comienza un peregrinar por el mundo con su cadáver a cuestas, buscando un lugar donde poder darle su último descanso. Finalmente llegan a Pisco, a Perú, donde ellos pues tenían negocios, y allí les permiten... consigue darle sepultura. Todavía hoy, que es por lo que he elegido a este personaje, todavía hoy muchas personas, sobre todo parejas, acuden a visitar las tumbas de Sarah Helen, a llevarle flores, a pedirle favores y a dejar su agradecimiento por milagros concedidos. Pues vaya. El día de la madre dicen que la tumba suele aparecer llena de flores. Mucha gente mira a Sarah no como una bruja ni como una mujer vampiro, sino como una santa, y sobre todo la gente joven va a pedirle favores de amor o a jurarse de amor eterno ante su tumba. ¿Y por qué? Estabas preguntando. Hombre, a un personaje tal. Efectivamente, siendo una bruja, ¿no? Considerada bruja. Sí, como cuenta la leyenda, su marido viajó por el mundo llevando su cuerpo sin vida, solo para darle un último descanso digno. O aunque creamos incluso la otra versión, que la otra versión dice que logró sacarla a Inglaterra, logró salvarla de la hoguera y luego murió en este lugar. Pues en cualquier caso fue una muestra de amor. Claro. Y un dato curioso más. Venga. Para terminar, hemos dicho que Sara juró regresar a su tumba para vengarse. Prometió volver en menos de 100 años desde su muerte. Pues cuando se cumplió la fecha, en concreto el 9 de junio de 1993, la mayoría de ciudadanos de Piscos, junto a chamanes y brujas, se concentraron en la plaza armado con crucifijos y agua bendita para protegerse y luchar contra la vampira, si efectivamente salía de su tumba. Vaya. Bueno, es curiosa la historia de Sarah Helen. Pues, Teresa, muchísimas gracias. Como siempre, un buen trabajo, un gran reportaje, como siempre que te tenemos aquí en Voces del Misterio. Y ahora pues vamos a una breve pausa, lo justo para pasar la hoja, y nuestra compañera Ana Garrido ya está preparada con esa parte más misteriosa o esotérica de los juegos de niños. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Esta noche vamos a hablar de una de esas asociaciones que Ana nos trae a veces, y es esa asociación, en este caso, de misterio y juegos, ¿podemos decir tradicionales? Sí, podemos decir tradicionales, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, Ana. A ver, ¿qué nos trae? Porque me sorprende esto de los juegos de los niños que tengan misterio. Pues tienen. Fíjate, no hace mucho... pues hemos comentado aquí el mal llamado juego de la Ouija, que ya hemos dicho que no es un juego. ¿Vale? Bueno, para Jesús sí, porque le gusta mucho. Sí, no, pero... un juego, hombre. Sistema de transcomunicación, nada más, ya está. Ahí está. Eso es importante. Nunca se debe tomar como algo fuente de diversión, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de juegos de niños, juegos a los que seguro que hemos jugado todos y que a ninguno se nos ha ocurrido el trasfondo que tenían o su origen, cuál podía ser, un poco los significados de esas cosas que hacíamos como algo tan natural, ¿no? Entonces, pues bueno, me puse a investigar un poquito y de ahí pues esta información que os traigo hoy. La verdad que sí, que muchas veces pues hemos dicho, esto no es ningún juego. Efectivamente. Bueno, pues fíjate que aunque estas cosas no son un juego, juego e iniciación en materias ocultas van muchas veces de la mano. No olvidemos, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión también, pues que jugando es como los pequeños aprenden a organizar el mundo interior y exterior. Digamos que aprenden también a ser el centro un poco de ese aprendizaje y a poner orden tanto en lo que sienten como en lo que perciben, ¿no? Entonces, pues desde la antigüedad, vamos a poner desde Egipto, pues uno tenía que someterse a una serie de rituales, reglas y principios que a menudo tenían carácter sagrado y que se aprendían a través del ámbito del juego, ¿no? Siempre ha sido una manera de interiorizar estos principios desde la niñez. Sí. E incluso, pues, ¿por qué no? De ir paso a paso guiando a las personas en un proceso de iniciación, de conocimiento de uno mismo, de desarrollo de las propias capacidades y demás, ¿no? Entonces, es precisamente esta raíz que podemos encontrar en muchos juegos que, a pesar de su significado, han quedado diluidas. En muchos casos, pues tras el paso del tiempo, lo vemos como un juego y nada más. Y sí, nos damos cuenta que en origen tienen una relación con el mundo de lo oculto, del misterio, del más allá. Bueno, esas cositas que nos gustan aquí en Voces del Misterio. Vamos a ver, ¿quién no ha jugado, por ejemplo, al juego de la Oca, no? Pues sí, pues la verdad es que sí. A mi hija le encanta, por ejemplo, que tiene 5 años, o al parchís. Todo el mundo también ha jugado alguna vez al parchís. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí puede decir que no ha jugado. Exacto. No me digas que no, Loren. Todos, confesad. Bueno, pues igual que la Oca nos suena a todos, lo que probablemente no nos suene tanto es el Mehent, o juego de la serpiente. Yo sé que hay algún oyente por ahí que le encanta el tema egipcio y que hoy va a disfrutar. A ver. Bueno, pues el Mehent surge, como decimos, en Egipto hace, 5.000 años. Nada más. Y se representaba mediante una gran cobra enroscada, en cuyo cuerpo figuraban símbolos o jeroglíficos separados por anillos. ¿Vale? El juego está concebido pues según el espíritu de la gran Eneada, es decir, la cofradía de los 9 dioses creadores del antiguo Egipto, tal y como se representó en Heliópolis. Incluye a Atum, Su, Tefnut, Het, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis. Mat, que es la verdad, la justicia o la regla universal, solía hallarse en el santuario de un centro secreto, es decir, o sea, de un templo secreto, que es el centro al que había que llegar a través de esa cola de la serpiente. Bien, sí. Y protegido por esos nueve dioses creadores, ¿no? Sí. Bueno, pues si hacemos cuentas, vamos a ver que ese juego de la serpiente cuenta, como hemos dicho, con 9 secuencias de 9 casillas cada una. Todo esto pues simbología numérica a sacos, ¿no? Como por suele supuesto. Decirse, y que la estructura que hemos comentado, esas casillas, ¿no? Pues nos van a recordar a ese juego de la oca del que luego también hablaremos. Bueno, pues hay teorías que apuntan a que este juego, el Mehent, servía al difunto para jugarse el destino. Eso lo podemos coger un poquito con pinzas. Vale. Se trataba un poco pues de jugársela en el más allá y ganarse el acceso a, digámoslo así, al cielo, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha llegado a decir que es, las representaciones de este juego se han visto en algunos sarcófagos. Yo particularmente he estado buscando y yo no he encontrado ninguno. Pero oye, pues si hay algún oyente que haya encontrado alguna foto respecto a esto y demás y que la quiera pasar, pues sería interesante, por ejemplo, poderlo confirmar. Otras investigaciones le confieren más un significado, un origen menos, vamos a decir, ¿qué? Teológico, por ejemplo, ¿no? Y se trata simplemente de una representación del calendario lunisolar, ¿eh? Recoge las fases y los ciclos del sol, etcétera. Os diré que este juego, aparte de ser antecedente de la oca, ahora, como os digo, ya lo veremos, sí. La historia de este juego es curiosa, porque a pesar de parecer un juego inocuo, resulta que hacia el año 2000 antes de Cristo no solamente se prohíbe sino que se erradica. Se había expandido, digámoslo así, a zonas como Chipre y demás, ¿vale? Y pues salvo en Chipre y en Creta, se erradica totalmente de Egipto. No se sabe por qué. Igual que desapareció, vuelve a aparecer. Así como por el 700 antes de Cristo, o sea, 1300 años de vacío, como el fénix, efectivamente, ¿no? Y ahí sí que vuelve investido solamente de un significado más relacionado con el ocio. Digamos que se le quita un poco el tema de los dioses, de las nueve fases, etcétera, etcétera, y queda representado solamente como un juego de ocio, quitándole ese significado, ¿no? Vale. Quizá para no ofender a los dioses. No lo sé, no sabría deciros, ¿vale? Pero lo curioso es eso, ¿no? Si es simplemente una cuestión, es un juego, ¿por qué se prohíbe durante 1300 años y se erradica? Claro. Que es la cuestión. Pero tú estás diciendo que, o estamos intuyendo, que el juego de la oca pues tiene relación con esto, pero el juego de la oca tiene menos casillas, ¿no? Claro. Y además tampoco tiene nada que ver con esto de transitar a otro mundo, ¿o sí? Bueno, vamos a ver, relación hay. Vale, relación hay. Tal vez nuestros oyentes no sepan que la oca era venerada en Egipto. ¿Vale? Y de hecho se consideraba el ave de la vida primordial. Había puesto el huevo cósmico donde vino Ra, el sol, que es la luz y la vida. Tomando este punto de partida, los intelectuales, letrados y estamperos del occidente medieval transportaron los símbolos del juego egipcio de la serpiente y los sustituyeron por símbolos típicos de la Edad Media. Entonces, una vez más, el jugador emprende ese recorrido, que en este caso son siete ciclos en lugar de nueve, ¿vale? También son de 9 a 9, si te fijas las ocas están situadas en casillas estratégicas, ¿no? Y bueno, se trata simplemente de ir superando pruebas, ¿no? Que era un poco la idea del juego egipcio. Si hacemos un poquito de memoria, allá por los 90 en televisión, Emilio Aragón y Lidia Bosch popularizaron mucho el juego de la oca. Y ahí sí que había que pasar pruebas materiales. Ahí sí que te ponían a hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, era imposible, vamos a ver. Efectivamente. Y sin embargo, en el tablero queda todo esto queda muy diluido. Simplemente lo más que te puede pasar es perder un turno y ya está. O dos o tres, ¿no? Sí, sí, se va a caer en el pozo. Efectivamente. Bueno, pues más simbología del juego de la oca, que es que no se queda ahí, pero bueno, el origen lo tenemos. Probablemente si nuestro oyente ha hecho el Camino de Santiago, es casi seguro que oyera hablar de la relación esotérica entre el camino y dicho juego, ¿vale? Sobre el valor simbólico de las ocas como animal sagrado, pues ya se ha escrito muchísimo, ya lo hemos comentado. Fueron consideradas desde la antigüedad el paradigma de la sabiduría. Entonces, bueno, pues se basaba en la creencia de que las ocas eran las guías sagradas enviadas por los dioses para aconsejar a los humanos a través de sus cánticos, ¿no? Y del mismo modo se supone que guiarán al peregrino, aunque estaríamos hablando, fíjate, no del camino francés actual, ¿vale? Sino del antiguo, el romano, que es un antecedente del medieval, antes, fíjate, de la cristianización, y que iba desde el Cabo de Creus hasta el Cabo Turiñán en el Atlántico. Como digo, era el camino de Iago. Y de ahí se cristianizó y se hizo efectivamente. Ahí, por ahí está nuestro amigo Fran Contreras, ¿sabes? Efectivamente. No te creas que no me he acordado de él, ¿eh? Sí. Lo tendremos aquí en unos cortes que nos va a ofrecer sobre lo que se encuentra en el Camino de Santiago. Pues seguramente que encuentre algunas cosas relacionadas con esto, porque el juego de la Oca, el que está en tierra de constructores, sí, de los maestros constructores, el juego de la Oca en la época era de los preferidos por este gremio. Cosa, dato curioso, ¿no? Dato curioso. Mirad, hay quien dice que el juego de la Oca, a través de esos 64 símbolos que lo forman, que están, como hemos dicho, agrupados en 7 ciclos, ¿sí?, nos puede revelar información de utilidad sobre nuestro futuro inmediato. Ajá. Y sobre la evolución personal de uno. Sí. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, no es lo único curioso, ¿vale? Hay figuras dentro del juego de la Oca que nos recuerdan un poquito a la baraja del tarot. Uh-huh. Entonces, bueno, también hay relación con los hexagramas que forman el I Ching, que también es un juego iniciático. Sí. Y bueno, pues la verdad que, como vemos, no es, para nosotros siempre ha sido algo inocuo, ¿no? Es dado, ficha, cuentas, y si llegas, te pasas y tiras para atrás y ya está, ¿no? Pero realmente el trasfondo puede que sea muchísimo más importante de lo que, o bastante distinto de lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimos más ejemplos, ¿eh? No nos vamos a quedar en la Oca, podemos estar aquí hablando hasta el día del juicio final por la tarde. A ver, juega la rayuela, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Bueno, pues la rayuela también tiene como origen el mejent, ese recorrido desde la tierra hasta el cielo. Ajá. También, desde el 1 hasta el 9, relacionado con 9 astros. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues tú vas tirando la piedra y realmente lo que vas haciendo precisamente es ir del cielo, o sea, perdón, desde la tierra hasta el cielo, uh-huh, intentando que la piedra no toque las rayas que se supone que es el infierno. Bien. Vaya. Efectivamente. O sea que, quieras que no, es un trasfondo que se ve muy a menudo en distintos juegos que todos, es lo que decimos desde el principio, ¿no? Ajá. Que todos hemos jugado y que, bueno, es una estructura arquetípica y astrológica. ¿Eh? Nace en Mesopotamia, nada menos. Sí. Y bueno, pues si curioseamos algo más, veremos que hay pistas que nos llevan hasta la India, que demuestran su existencia hace, pues, unos 2.400 años antes de nuestra era, etcétera, ¿no? Y también tiene como origen, como hemos dicho, el mejen, ¿no? Okay. Y fijaros, seguro que algo que no se os ha ocurrido tan fácilmente, porque el tema de la Oca, el tema de la Oca es algo que quien más o quien menos ha escuchado, ¿no? Porque sí, claro, tiene muchísima mitología, que si los templarios, tal, aunque sea complicado de establecer qué lugar, ¿no? Pues el ajedrez. Ah, ¿también? También. Creo que me gusta jugar al ajedrez. Bueno, pues si quieres otro día me traigo la simbología del ajedrez. Perfecto. Y te la cuento, porque la verdad que es bonita e interesante. Y con más juegos, ¿eh? Que tendrá segunda parte. Por hecho, claro, tendrá segunda parte, porque seguro que ahora, a partir de ahora, cuando estemos en casa, un día esto de invierno, lluvioso, vamos a sacar un juego de mesa, diremos, quieto. ¿Qué vas a sacar exactamente? ¿Qué vas a sacar exactamente? A mí la Oca, con una ficha y de lejos, ¿eh? O sea, hasta el Monopoly es un juego de recorrido. Todo lo que implique recorrido, bueno, ponerlo ahí en cuarentena. También el Monopoly. Bueno, pues nada, hablaremos de todos esos juegos. Seguramente una segunda entrega de estos juegos, estos juegos de niños y no tan niños, pero que tiene una vertiente oculta, esotérica, en programas posteriores. Así que ahora vamos a hacer una breve pausa, vamos a dar la vuelta a la hoja y vamos con nuestro último artículo aquí en el estudio. Y hay más cabezas si cretemos yo con esto que nos trae esta noche. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. A ver, Ismael, hijo mío, ve a hacer algo. Concéntrate y ve la luz. El tema que nos trae Ismael Cabeza esta noche, la verdad que me ha sorprendido, porque, como sabéis, la parte literaria del programa la lleva él, los libros. Y resulta que me dice hace unos días, oye, mi tema es este. Y yo me quedo mirando aquel texto que dice, ¿es posible revivir a los muertos? Yo cuando lo leí, digo, se ha equivocado. No, yo cuando le digo, a ver qué va a traer, porque miedo me da. Ismael, a ver, este tema. Fundamentame la razón del contenido, por favor. Voy a empezar nombrando a alguien que a lo mejor conocéis. Venga. ¿Os suena el nombre de Peter Safar? Sí, hombre. Ah, vale, sí. Bueno, vale. Ya está, sí, hombre, claro que sí. Venga, vamos a ver. Pues Peter Safar, como bien sabéis, en los años 60 fue pionero en la resucitación cardiopulmonar, que es el masaje cardíaco con el que se han salvado desde entonces tantísimas vidas. Pero resulta que un alumno suyo, en este caso Samuel Tischerman, junto con, que es de la Universidad de Maryland, junto con Peter Ree, de la Universidad de Arizona, el año pasado pusieron patas arriba a la comunidad científica cuando aseguraron que eran capaces de reanimar seres que habían pasado a mejor vida, en teoría. En este caso dijeron que, claro, evidentemente aún no habían hecho pruebas con seres humanos, sí, como es lógico, bueno, pero que habían hecho muchísimos experimentos con animales, entre ellos cerdos, a los que habían cogido muertos y los habían devuelto a la vida. ¿Mande? Tal como te lo cuento. Que lo hago el cerdito por mí ya, bueno, y lo han devuelto a la vida. Un cerdo, que no es un... No, ya. Minúsculo, no, es un señor cerdo. En cuanto a... En cuanto a su organismo... una en cuanto a su organismo es muy similar al nuestro, al tercer humano. O sea, que eso me queda un poquito sorprendido, ¿eh? El jamón, el chorizo y esas cosas también no se habían sacado, ¿no? Es que si lo saca, ¿cómo resucitar? Claro, no sé, yo pregunto, ofende. Habrá quien prefiera que no lo resuciten. Bueno, vale. A ver, y esto, explica un poquito más de todos los detalles porque me he quedado. Porque esto. Sí. El método que ellos cuentan que han utilizado para esto. Básicamente se trata de drenar toda la sangre del cuerpo, absolutamente toda, reemplazarla por una solución salina helada. Que baja la temperatura del cuerpo, sí, digamos, de la temperatura normal de un ser vivo, baja hasta los 10 grados aproximadamente. Ajá. Se trata la lesión por la que ese animal ha muerto. En este caso cogieron animales que habían sufrido heridas traumáticas, sí, donde tenían muy localizada la herida. Sí. Tratan la lesión y vuelven a bombear la sangre por las venas del animal, para que el cuerpo se vaya calentando lentamente de nuevo. Cuentan Ree y Tischerman que en cuanto empieza a bombear la sangre, el cuerpo se vuelve a poner rosado. Y que, aunque parezca increíble, que ellos eran los primeros que pensaban que de ahí no iban a volver a sacar nada, que contaban que a los 30 grados aproximadamente, cuando el cuerpo recuperaba una temperatura aproximada de 30 grados, sí, comprobaron cómo de repente el corazón de ese animal latía una vez. ¿Qué me dices? Empezaba, como por arte de magia, a dar un latido. Ese latido se convertía en dos, en tres, en cuatro, y el corazón volvía a bombear la sangre una vez que le habían tratado la herida y se recuperaba. No solo eso, hicieron pruebas con los cerdos, porque los animales, lógicamente, todos sabemos que cuando hay un paro cardíaco o alguna lesión grave, uh-huh, en la que la sangre deja de bombear y la falta de oxígeno es letal para los órganos internos y para el cerebro. Efectivamente. Pues ellos hicieron pruebas con estos animales, unas pruebas increíbles. En este caso, lo que hicieron fue coger a los cerdos y hacerles previamente, porque también lo del maltrato animal lo vamos a dejar ahí. Me estoy ocurriendo las malicias. Sí, espérate. No le harían un test de inteligencia, ¿no? No, pero sí que los entrenaron para ciertas actividades. Sí, para ciertas actividades, uh-huh, y comprobaron que cuando ese cerdo volvía, uh-huh, entre comillas, a la vida, recordaba esas actividades para las que había sido entrenado. Por lo tanto, comprobaron que el cerebro no había sufrido un daño. Me estoy quedando importante. O sea, me estoy quedando, de verdad, lo estoy diciendo en serio, me estoy quedando al lado. Pues, o sea, a ver. Mira, esa noticia salió en verano del año pasado. Desde entonces, estos científicos solicitaron poder hacer pruebas con seres humanos, con bajo unas ciertas condiciones, lógicamente, porque tú sabes que la experimentación con seres humanos es muy... Es compleja. Sí, sí, sí. Entonces, los primeros pacientes del estudio, lo que querían, evidentemente, es que estuvieran tan mal heridos que sus corazones hubieran dejado de latir, pero que la única esperanza para que pudieran volver hipotéticamente a la vida fuera un tratamiento desesperado como el que estos científicos le planteaban. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Tisserman ha cambiado su planteamiento. Él, desde que estudió con Safar, él tenía, desde que Safar, digamos, que se sacó de la manga la resucitación cardiopulmonar, él vio que los límites entre la vida y la muerte, que antes eran claros, este hombre está muerto, ha dejado de latir el corazón, fuera, ya empezaron a estar algo difusos con Safar, que fue un hombre que logró reanimar seres, que hombres que estaban muertos. Y entonces este hombre dijo, Tisserman, después de las pruebas que ha hecho, se ha dedicado durante más de 20 años a este tipo de experimentos, él dice que la diferencia entre la vida y la muerte es simplemente que la muerte es un punto subjetivo en el que los doctores dejan de intentar resucitar al cuerpo. Es decir, él, digamos que ha ido un paso más allá de lo que hasta ahora se ha hecho, porque llega un momento en que se hace una resucitación cardiopulmonar y si esa resucitación no surte efecto, se da por fallecido a esa persona. Y este hombre, digamos, que ha ido un paso más allá. ¿Cómo? Pues lo que pretende hacer con seres vivos, y de hecho, ya te digo, esta noticia es del verano pasado, yo no sé si a día de hoy se estarán ya haciendo ese tipo de pruebas. No, investigaremos. Claro. Investigaremos. Él lo que decidió fue hacer eso junto con Rhee, los seres, los animales, los que han hecho las pruebas, drenar absolutamente toda la sangre, sustituirla por una solución salina helada, y él, claro, lo que dicen es que bajando 2 grados bueno, por minuto, lo suficientemente rápido, los animales se enfriaban a razón de unos 2 grados por minuto, casi el 90% de esos animales se recuperaban cuando la sangre volvía a sus cuerpos, después de tratada la lesión que le había provocado la muerte. Lógicamente estamos hablando de lesiones muy localizadas, no estamos hablando de una enfermedad degenerativa, pero por ejemplo ellos hablan de, en Estados Unidos querían, por ejemplo, experimentar con seres humanos heridos de bala, cuya muerte hubiera sido provocada por una bala. Esa bala tiene una trayectoria, una lesión muy concreta, que sí, en este estado de, digamos, de animación suspendida o como se le quiera llamar, sí se le podría tratar esa lesión y volver a bombearle la sangre para ver qué pasa. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que un cuerpo que ha dejado de latir, se le baja la temperatura a 10 grados, se le cura la herida, entre comillas, se le vuelve a bombear la sangre, y que cuando el cuerpo vuelve a una temperatura de aproximadamente 30 grados, que el corazón, como por arte de magia, vuelva a latir. A latir. Yo es que me estoy quedando, o sea, no sé qué decir. O sea, está un poco como entre esta noche entre Apolo y Ismael, ya es que uno que tiene que seguir presentando esto y hablando, y me dejan sin saber qué decir, vamos. Verdad, estamos hablando de dos universidades estadounidenses, que no estamos hablando tampoco de que son estudios que en teoría tienen una serie de garantías. Y los pasos previos, por supuesto, hasta llegar a esa fase, que por supuesto, pues, me imagino que será la cuarta fase, que es cuando se experimenta con humanos, y que obviamente hasta llegar ahí tiene que tener, no garantías, sino tiene que tener una serie, tiene que tener una cantidad de referencias y tal cantidad de apoyo por parte del estamento científico para que sea posible, que puede ser, vamos, hay que... Claro, Tisserman cuenta que Safar... Un aval es tremendo, ¿eh? Claro, Tisserman cuenta que aparte de la resucitación cardiopulmonar, Safar... él propuso, bueno, aportó una solución, digamos, como la hipotermia terapéutica ya en sus años, que simplemente lo que hacía era bajar la temperatura del cuerpo, pero no hasta los 10 grados, sino a 33, 32 grados, simplemente porque las células empezaban a funcionar a cámara lenta, digamos, y así sí se reducía el metabolismo y el daño se podía enlentecer para poder actuar y poder salvar ese cuerpo dentro de las limitaciones que había, claro. Ya. Pero esto, de confirmarse, sería un avance brutal. Pero brutal, no lo siguiente. Yo lo que me estoy comiendo a la cabeza, desde que has empezado a comentar el tema de la aplicación a humanos, ¿eso cómo se puede casar con lo que todo el mundo sabe o cree saber de los 6 minutos sin oxígeno en el cerebro, daños cerebrales, ¿no? Porque realmente, ¿hasta qué punto? Claro, Tisserman lo explica, dice que cada minuto que pasa los órganos se van deteriorando y sin oxígeno esos órganos se van muriendo. Pero basándose en la teoría de Safar de la hipotermia terapéutica, él ha comprobado que al enlentecer el ritmo de deterioro de la célula poniendo al cuerpo a 10 grados, no es una congelación, pero es una temperatura en la que el ritmo de deterioro es tan lento que te permitiría tener un tiempo para actuar sobre esa herida y volver a recuperar ese cuerpo antes de que el daño fuera definitivo. Se prolongaría el tiempo de daño definitivo porque se degeneraría tanto las células y por lo tanto se ralentizaría el nivel, el umbral es en el cual ya el cuerpo pues no es recuperable porque los órganos no eran recuperables. Daría los 6 minutos eso. Sí, mucho más tiempo. Yo lo que estoy pensando desde hace un rato es la clásica noticia macabra que te dan los médicos. Sí. Te pones en situación y cuando viene un médico a decirte que tu familia ha fallecido. Sí, sí, sí. Cuando empieza la familia a llorar, dices que no, que es broma, que lo hemos revivido, ¿no? Váyate, humor negro para terminar tu humor negro. Es que sería un punto, hasta que punto una persona que fallece, después que vamos a jugar también, ¿a ser Dios? No, hombre, a ver, lo que se puede prolongar es precisamente con una bajada de temperatura para intentar una segunda fase, que en este caso sería aplicación de ese tratamiento. Y si ya no es posible, pues mire usted. Falleció del todo, adiós y... Es ir más allá de lo que, digamos, se ha ido hasta ahora. Si funciona, desde luego, sería un avance increíble. Ismael, muchísimas gracias porque ha sido sumamente interesante. Ahora os vamos a dejar con nuestro compañero José Manuel García Bautista y, por supuesto, vamos a hablar de una noticia que está muy... Vamos, lo vamos a sacar dentro de poco tiempo. Las Noches de Misterio. Estaros pendientes porque dentro de poco, en un lugar de aquí de Sevilla, vamos a hacer una serie de conferencias sumamente interesantes. Nuestro compañero José Manuel, ¿qué nos trae? Pues esos santos y sus reliquias. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en Voces del Misterio. Tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hay casos singulares a lo largo de la historia de la religión que desde luego no nos deja indiferente. Es la historia de los santos. Santos que batieron marcas difíciles de emular, embargados por el fervor místico, denostados, desconocidos, olvidados, eliminados del santoral, protagonistas de múltiples milagros o de milagros de lo más extraños. En el mundo de la santidad también hay lugar para la sorpresa y el asombro. Y a lo largo de los siguientes minutos lo va a comprobar con una selección de curiosidades de lo sagrado. Y comenzamos por San Simeón el Estilita, que en un tiempo de fervor que llevaba a muchos creyentes a convertirse en ermitaños, este monje del siglo V se mantuvo en lo alto de una columna durante casi 40 años. De ahí su apelativo, el Estilita, de Estilos, columna griega. Simeón había nacido en las proximidades de la ciudad de Antioquía, en la actual Turquía, El motivo de su drástica decisión tuvo que ver con las enseñanzas de un predicador al que escuchó cuando apenas era un niño. Este le recomendó alejarse del mundo para agradar a Dios, algo que el muchacho intentó ingresando en un convento. Y tras diversos episodios de mortificación autoimpuesta, a cual más exagerado, Simeón optó finalmente por hacerse construir una columna en una región agreste del país que llegó hasta los 17 metros de altura, y en ella pasó el resto de su vida. Así nos lo cuenta la historia. Luego sería diferente. San Pedro y Liberio, otros dos santos que tenemos que tener muy en cuenta. San Pedro fue el primer papa y piedra sobre el que Jesucristo edificó su iglesia. Y Liberio, en el siglo IV, entre los cuales median 35 papas santificados. Después de Liberio hay otros 13 que también son santos. Y la tendencia de elevar a los altares a los sumos pontífices era bastante clara. Sin embargo, Liberio, al que mucho ponen como santo, no es santo. ¿Por qué? Algo muy grave tuvo que hacer para ser la excepción de esa regla no escrita, al menos durante más de 500 años, de que el llamado Santo Padre debía ser justamente eso, santo. Pero lo cierto es que simplemente no se mostró todo lo firme contra el arrianismo que el clero de Roma hubiera deseado. Y así, en estas luchas con el emperador, Liberio fue más diplomático y menos duro, quizás, con lo cual arrianismo y católicos estuvieron conviviendo, pese al desagrado en este caso de muchos religiosos que estaban en contra del arrianismo. Por eso San Liberio no es santo, es simplemente Liberio. Igualmente tenemos a San Jorge y a Santa Bárbara, dos santos llamados fantasmas. Se supone que el Papa es infalible en cuestiones como la santificación. Eso no significa que no puede equivocarse al canonizar a un fiel, aunque eso es algo que planea y plantea una duda. ¿Cómo entonces puede haber sido elevado a los altares dos personas que ni siquiera existieron? Al decir de los modernos historiadores, San Jorge y Santa Bárbara, santos además famosos, tienen todas las probabilidades de ser simplemente figuras legendarias, sin referencias documentales mínimamente fiables. En el caso de San Jorge, además, difícilmente pudo matar a un dragón, porque nunca ha habido dragones en el mundo, y menos aún conviviendo con humanos. Aunque claro, siempre se podrá decir que el dragón era una representación idealizada del demonio, del mal, de las tentaciones, quién sabe. Santa Teresa de Jesús, la primera doctora de la iglesia. Y es que, a decir de muchos, Santa Teresa, o Teresa de Cepeda y Ahumada, no fue una persona especialmente docta. De hecho, escribía con un estilo vulgar y poco elaborado, que quizá empleó adrede para hacerse entender con más facilidad por la gente sencilla. Sin embargo, fue la primera mujer en alcanzar el grado de doctor, doctora en su caso, de la iglesia. Se trata de un reconocimiento oficial otorgado por el Papa y los concilios, del que solo gozan 33 santos, y que les acredita como guías excepcionales en el camino de la fe. Es también reseñable que el cuerpo de Santa Teresa fue despedazado, despiezado, también para convertirse en reliquias. La más famosa, sin duda, el brazo derecho, que tuvo en su dormitorio hasta el día de su muerte alguien como el dictador español Francisco Franco. Y Santiago Matamoros, otro de esos santos curiosos que tenemos, otro de esos casos singulares. El santo que además se adapta a los tiempos, porque Hace siglos, combatir contra los sarracenos y acabar con la vida de muchos de ellos era motivo de admiración. En ese marco surgió la clásica figuración de Santiago, apóstol de España, como un caballero de espada en ristre y caballo blanco, que iba por nuestras tierras matando moros. De ahí su apelativo, Matamoros, que incluso es un apellido que existe hoy en nuestro país. No obstante, el santo patrón ha tenido que mudar sus hábitos y ya no se le representa con esa armadura y con esa espada. Algunas imágenes suyas, de hecho, se han adaptado o retirado de las iglesias. Y es que se va adaptando con los tiempos y quizás esa imagen tan belicosa en tiempos de la Reconquista sí servía, porque había que insuflar ánimo a las tropas, pero no, desde luego, en los tiempos actuales. Así pues, Santiago Matamoros, que fue y es un santo adaptado. Tenemos también a San Cristóbal, Santa Filomena y Santa Úrsula, santos perdidos. Y es que el santoral católico cuenta con un total de alrededor de 7.000 santos y beatos. En teoría, todos ellos merecen el culto de los fieles, obligatorio en el caso de los primeros y facultativo en el de los segundos. Pero esta lista católica ha sido revisada en varias ocasiones a lo largo de los siglos. La última revisión data de 1969 y en ella se tuvo especial cuidado en investigar las fuentes históricas. Eso motivó la caída de San Cristóbal, Santa Filomena y Santa Úrsula, rodeado por leyendas tan inverosímiles como infundadas, y se optó por retirarlos del santoral, aunque no se hizo lo mismo con otros santos iguales de dudosos. Tenemos también a San Martín de Porres, el santo de los milagros, que además de ser el primer santo negro de América, Martín de Porres, al que también se le conocía como Fray Escoba, es quizás el santo con más fama de milagrero de todo el santoral católico. Realizó tantos prodigios que resulta extraño que sus superiores lo tuvieran todo el día barriendo en el convento en el que profesaba sus votos, o cuidando enfermos como un simple asistente. Entre sus muchos milagros se cuentan como bilocaba, estaba en dos sitios a la vez, la invisibilidad, la levitación, la lectura de la mente y diversas sanaciones. San Martín de Porres valía, como suele decirse, igual para un roto que para un descosido. Y en la lista de santos tenemos también a Santa Mary Helen McKinlop, la primera santa australiana, que fue una canonización no relativamente perdida en el tiempo, que la ofició el Papa Benedicto XVI, convirtiéndola en la primera australiana en llegar a los altares. Mary Helen McKinlop era una religiosa de origen escocés que fundó la Orden de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón, conocida como las Josefinas, y diversos orfanatos y escuelas para niños pobres. A pesar de su piadosa labor, fue excomulgada en 1871. La Madre Mary se opuso abiertamente a las altas jerarquías eclesiásticas australianas en relación con un escándalo sexual, protagonizado por un sacerdote. La excomunión se anuló a los pocos meses, dada que su denuncia estaba justificada, y hoy se la considera protectora de quienes han sufrido abusos sexuales por parte del clero. Una santa curiosa. También tenemos a San Charbel MacLeod, que es un santo con la sangre incorrupta. Este santo fue un eremita, un asceta del rito maronita, que vivió en el siglo XIX en el Líbano. A los 20 años ingresó como monje en un convento, pero no tardó en solicitar autorización para retirarse y convertirse en ermitaño. Una vida que siguió hasta su muerte acaecida en 1898. Su fama comenzó a partir de ese momento, ya que su cuerpo no solo quedó incorrupto, sino que conservaba su temperatura normal y flexibilidad de una persona viva. Medio siglo después, un fiel le pasó una tela por el rostro y este se quedó impreso en ella, vaporoso, como el de la sábana santa de Turín. Pero lo más increíble es que su sangre no se coagulaba, como si después de muerto aún estuviera completamente fresca. Y santos raros, santos que posiblemente nunca pondremos su nombre a nuestros hijos. Son santos que quizás rompen el modelo mental de lo que es un nombre cristiano. Rebuscando en el santoral podemos encontrar a San Cebo, San Anito, San Gorgonio, San Oseas, San Proceso, San Rústico, San Suceso, San Violante, San Sandalio, San Metrobio, San Próculo, Santa Mamelta, San Pafnucio, San Pánfilo, San Gomaz, San Pacomio, San Abundio, San Fileto, San Filemón, San Marciano o San Mosco, no San Bosco, sino San Mosco. También cabe mencionar a un santo huidizo, que no está presente en el santoral moderno, pero cuyo nombre cristiano citan Rafael Alberti, Carlos Gardel y hasta Camilo José Cela, San Cojoncio, pero eso ya son otras cuestiones y eso ya es otra historia. Quizás se pregunte por todos esos milagros, y quizás la propia definición de milagro implica la naturaleza sobrenatural y extraordinaria, por supuesto, de esa clase de prodigios. Y ello hace que resulte muy difícil clasificarlos por su grado de dificultad, ya que todos, evidentemente, son difíciles de obrar y escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Pero sí se les pueden medir por su defecto en el mundo no sobrenatural, es decir, el nuestro. Analizando los milagros de los que hay testimonio, y sin entrar en juicios de verosimilitud, se han descubierto, bueno, pues la necesidad de elaborar previamente un criterio de selección, evidentemente. Todos los milagros proceden supuestamente de Dios, pero unos se obran directamente por su voluntad, mientras que otros se canalizan por intercesión de los santos y santas de la tradición judeocristiana. Debo mencionar también que muchos personajes del Antiguo Testamento no gozan del título san o santa, aunque la Iglesia Católica los considera como tales. En todo caso, hablaré específicamente de los santos católicos, de modo que excluyo otros milagros atribuidos directamente a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo, así como a la Virgen María o a protagonistas del Antiguo Testamento. Y así nos hemos de centrar en el primero de ellos, el más espectacular, la resurrección. Porque morir es el destino seguro hacia el que todos caminamos, día a día, hasta el último de cada uno. Existen testimonios de personas que se han aproximado a la frontera entre la vida y la muerte y han regresado para contar su experiencia. Algunas de paz y luz, otras de pánico y dolor. Sin embargo, la resurrección como tal solo puede considerarse bajo el prisma de un error médico o un auténtico milagro. Dos santos muy populares obraron ese milagro de resucitar una persona: San Isidro Labrador y San Antonio de Padua. San Isidro resucitó a la hija de su patrón, mientras que San Antonio, el llamado santo de los milagros, lo hizo con un joven al que habían asesinado unos malhechores. Aunque no se trata de resurrección de seres humanos, también cabe mencionar a San José de Cupertino, que resucitó cerca de su convento a un rebaño de ovejas muertas por la acción de una violenta tormenta de pedrisco. Tenemos también la bilocación, que es el segundo en nuestro ranking. Y la bilocación es el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, la capacidad de visitar un lugar distante sin salir, por ejemplo, de la celda de un convento, e interactuar en ese otro sitio como si estuvieran realmente allí, lo que excluye la posibilidad de una alucinación. Este fenómeno se produce en partículas que pertenecen al mundo microscópico de la física cuántica, pero no en el nuestro, al menos de un modo no prodigioso. El milagro de la bilocación se atribuye a varios santos católicos como San Martín de Porres, Fray Escoba, San Gerardo Mayela, San Francisco Javier, San Antonio de Padua, San Juan Bosco, San Francisco de Asís o Santa Liudina de Xiamen. También a la religiosa española Sor María Jesús de Ágreda, la Dama de Azul, aunque ella está en un proceso en el que aún se estudia y aún se dictamina mucho sobre sus apariciones. El tercer milagro a analizar, cómo no, el de la invisibilidad. Y este es uno de los sueños que tiene el ser humano, que siempre ha deseado, como el de volar, el ser invisible. ¿Cuántos adolescentes darían la mitad de sus años por poder hacerse invisible a voluntad? Muchos, quizás. En el panteón católico se atribuye esta capacidad a algunos de los mismos santos que la bilocación, como por ejemplo San Gerardo Mayela. También, como no, a San Martín de Porres. Primero, la usaba con un fin tan simple y piadoso como para que nadie lo molestara cuando oraba. Y el segundo, para escapar de unos villanos que entraron en su celda para agredirle y no pudieron verlo aun estando delante de ellos. Curiosa el fenómeno de la invisibilidad. También curioso el fenómeno de la levitación, un fenómeno el cual se tiene la capacidad de elevarse sobre el suelo superando la fuerza de la gravedad. Tenemos además de nuevo dos santos que repiten milagro: San José de Cupertino, que en cierta ocasión ascendió levitando hasta lo más alto de un monte con una pesada cruz a cuesta, y una vez más el omnipresente San Martín de Porres, que solía levitar mientras oraba y hasta llegaba a emitir alguna clase de luminosidad. En todo caso, este es un milagro que estuvo de moda, ya que la Iglesia Católica tiene catalogadas más de 200 levitaciones de santos y de beatos. En quinto lugar, tenemos la unión de un pie amputado. Además de una resurrección, San Antonio de Padua logró unir de nuevo el pie amputado de un hombre a una pierna, que él mismo se había cortado en un ataque de fervor cristiano. El propio San Antonio tuvo algo que ver con el suceso. El hombre se había acusado en el confesionario de haber dado una patada a su madre, y el santo le dijo que un pie que obra con esa maldad merecería ser cortado. Así que el hombre lo llevó literalmente a la práctica y se amputó el pie. Cuando San Antonio se enteró de la noticia, fue a su casa, rezó una oración y se persignó mientras colocaba el pie en el muñón, que quedó otra vez en su lugar como si nunca hubiera sido separado. En sexto lugar tenemos la autosanación, y es que en el siglo III el emperador romano Decio sentía un odio hacia los cristianos que haría palidecer al mismo Nerón. Su objetivo inicial era acabar con su fe, pero como no lo consiguió por medios pacíficos, optó por castigarlo de cualquier modo, salvo con la muerte. No como algo piadoso, sino retorcido, ya que desposeía a los cristianos de sus mártires y les condenaba a largos sufrimientos en vida. Siguiendo las disposiciones de Decio, el gobernador de Sicilia mandó llamar a una joven virgen, que hoy se la conoce como Santa Águeda de Catania, para que hiciera votos a los dioses romanos. Ella se negó y fue castigada con azotes, quemándole los pechos y cortándoselos luego con una espada, sin lograr que ésta apostatara. Pero esa misma noche, en su celda, tras una visita espiritual de San Pedro, Águeda quedó curada de todas sus heridas. Atónito ante el prodigio, el gobernador mandó que la quemaran viva, pero un terremoto impidió que finalizara el tormento. Aún así, Águeda murió en su celda como una mártir. Aquella celda vio, sin duda alguna, cómo los sufrimientos no acabaron con la vida de aquella joven. También es de destacar el caso de Santa Teresa de Jesús, que sanó repentinamente de una enfermedad que la consumía poco a poco hasta dejarla casi paralizada. Y si de enfermedades hablamos, evidentemente las curaciones, que ocupan nuestro séptimo lugar. Unas curaciones que son frecuentes en las crónicas del panteón cristiano, algo así como el milagro por excelencia, Aún hoy se atribuyen numerosas sanaciones inexplicables a la intercesión de santos o de la Virgen, en lugares concretos o por oraciones dirigidas a ellos. Entre los milagros más relevantes podemos citar el de San Valentín, que curó a una niña ciega, el de San Francisco de Asís, que besó en la cara desfigurada a un hombre que padecía un horrible tumor y este desapareció, o a los de San Quintín, San Martín de Porres, San Cosme o San Damián, que obraron numerosas curaciones de enfermos. Existe asimismo una lista popular de santos relacionados con la salud de diversas partes del cuerpo, por ejemplo San Eustaquio, que protege contra las quemaduras, y Santa Lucía, que cuida de la vista. En octavo lugar nos encontramos al fuego que no quema. Este es el milagro de dos santos, ya citados, que eran además hermanos gemelos, San Cosme y San Damián. El gobernador de Cilicia, llamado Lisias, intentó matarlos sin éxito. Primero hizo que los arrojaran al mar, pero una ola milagrosa los devolvió sanos y salvos a la orilla. También los crucificaron y les lanzaron flechas, pero se volvieron contra los arqueros. Luego trataron de quemarlos vivos, pero las llamas no le produjeron daño y devoraron en cambio a sus verdugos. La única solución era decapitarlos. También San Juan de Dios atravesó las llamas en un pavoroso incendio para salvar a las personas atrapadas por el fuego sin que éste le afectara lo más mínimo. Y por último es el caso de San Lorenzo. San Lorenzo, que se burló de sus verdugos mientras lo quemaban vivo en una parrilla. Tampoco parecía que el fuego inicialmente le hiciera demasiado daño. En noveno lugar está la lectura de la mente. La confesión de los pecados, central de la religión católica, a veces se ha visto superada por un don capaz de revelar lo más íntimo, la lectura directa de la mente. Si bien hoy empieza a desarrollarse una tecnología que amenaza con lograrlo de un modo científico, la mayoría de los trucos de lectura de pensamiento no son más que eso, trucos de ilusionismo o mentalismo. Sin embargo, San Felipe Neri, uno de los santos más amados por sus fieles en vida, se dedicó con tanto ímpetu a la confesión de los pecadores que llegó un momento en el que era capaz de leerle el pensamiento sin mediar palabra. Otro santo que también percibía los pensamientos de personas fue, como no, San Martín de Porres. En su convento se dedicaba a limpiar y a cuidar a los enfermos con tanta entrega y con tanto amor que llegó a saber si necesitaban algo sin que estuviera a su lado y sin que tuvieran que decirlo. Y por último, la licuefacción de la sangre, porque hay dos santos famosos, uno está en Italia y el otro en España, cuya sangre se licúan en ocasiones solemnes. Estoy hablando de San Genaro y de San Pantaleón, respectivamente. La fe popular cree que la licuefacción de estas sangres augura bienes para el futuro y protección, y todo lo contrario si se mantiene en estado de coagulación en las fechas señaladas. La sangre de San Genaro se guarda en dos ampollas de vidrio en la catedral de Nápoles. Al menos dos veces al año se licúa ante los fieles, coincidiendo con su festividad, el 19 de septiembre, y con el traslado de sus restos a Nápoles, el sábado anterior al primer domingo de mayo. En el caso de San Pantaleón, el supuesto milagro solo se produce una vez al año, en la víspera de su festividad, es decir, el 26 de julio. La sangre se conserva también en un frasco de vidrio en la iglesia de la Encarnación de Madrid. Son algunos casos curiosos de santos no menos curiosos que hoy han querido visitarnos para también poner su grano de misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí.